arriba, arriba, eso, así, rico, como lo querías, uniendo generaciones, American, son, son, son, con más sabor, sabor, espinas nada más que duele mi corazón, al ver que se vaciaba la fuente de tu amor. Mendigando calor, y solo hay espinas clavadas en tu honor. La fuente de tu amor, hoy soy un vagabundo, mendigando calor, y solo hay espinas clavadas en tu honor. Mejor estilo de...